Las ideas, conceptos, criterios y comentarios expresados a continuación son responsabilidad única y exclusiva de los conductores y participantes del programa. No representan el criterio o ideología de institución o tercera persona, de la Fundación Nikola Tesla AC o de esta radiodifusora, XHAWD, 107.1 MHz, Magnética FM. Las semanas. En coincidencias y divergencias. Viridiana. Buenas noches, Yuri, Paola, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, con calor. Ah, sí que se adelantó tremendo. ¿Cómo va a estar el verano este año? En Europa están muertos de frío y nosotros sí. Muertos de calor. Hay que hacer cambalache. Un poquito. Bueno, ¿y a quién tenemos esta semana de invitado? Pues tenemos a nuestro queridísimo amigo Gallo. Sí. Bueno, hace así el gallo alza la mano. Buenas noches. Profesor investigador del Instituto de Física y matemático aplicado. ¿Cómo te defines tú? Matemático. Biomatemático, complejo, matemático. Secas. Matemático. Físico, pero venido a matemático, ¿verdad? Sí. ¿Te convertiste en matemático es en algún momento de la vida? Por ejemplo, hay mucha gente que estudia química y que en su investigación terminan haciendo física, ¿no? ¿Esos que son físicos o químicos? Pues de todo ya se borran las fronteras ahí. Pues es lo mismo, ¿no? O sea, no sé si tu apellido es tu marca, es tu educación o lo que al final haces, ¿no? Como los diseñadores gráficos que terminan haciendo pintura, ¿no? Sí. Pero lo que haces entonces ahora es matemáticas. Sí, pero yo estudié física, mi formación es de físico. Aunque bien raro, porque nunca hice laboratorio en toda mi... O sea, físico teórico. Ajá. Y en Francia fue que reconvertiste a matemático. Pues sí, poco a poco. Poco a poco. ¿Cómo fue? ¿Por qué fue? Pues porque caí en un laboratorio de física donde había la mitad de físicos y la mitad de matemáticos. ¿Y qué fueron...? Y me fueron pervirtiendo. Convenciendo para el lado oscuro. Sí. Y al final dije, me hice flojito. Se puso flojito el gallo y dijo, bueno. Fantásticamente. Y ahora vienes como... bueno, como representante del Instituto de Física, pues más sí. Que como investigador. Y, ahora vengo pero ya te sacaremos la sopa. Con mi playera de secretario académico del Instituto para invitar a la gente a la cátedra de este año. El instituto tiene un evento cada año. Invitan a alguien muy picudo de alguna de las áreas que se cultivan ahí o algún área que no se cultiva ahí pero que nos interese. Y el picudo este está durante una semana y da una plática para todo el mundo y dos pláticas un poco más técnicas para universitarios. Y la de este año es la número 12, ya tenemos 12 años. ¿Qué tan picudos son los picudos? Son de la línea del premio Nobel, ¿no? Ah, o sea, ya hubo un premio Nobel y los demás pues por ahí le andan, ¿no? O sea, bueno, sí, a una o dos filas del premio Nobel. Que son, alguna vez podrían ser candidatos. Sí, como que en su tema, cada uno en su tema es de los más picudos del mundo, ¿no? Ajá. De los dos o tres más picudos del mundo. Y está muy padre, ojalá que dure, porque con todas las restricciones presupuestales, pues todo está en peligro de desaparición. Entonces, ¿cómo se invita a personajes de tiene este que tipo? Ser, pues, a través de los profesores. Los profesores proponen y luego hay un comité que hace el que jerarquiza las propuestas y escoge al que más conviene. Bueno, hace una jerarquía, entonces de acuerdo a varios criterios, picudez en su área, que sea del interés del instituto y también que sea un buen divulgador, son las tres cosas principales. pues se jerarquiza y pues, decimos, este es el que más queremos, lo invitamos. Si no puede, pues el que sigue, y si no puede, el que sigue. Y normalmente el primero quiere, y a veces nos tenemos que ir al segundo. ¿Y qué le pagan? ¿Qué le pagan? Nada. Solamente el alojamiento, las comidas, y le hacemos un uh-huh. y le hacemos una pachanga de guapango con el grupo de Felipe. Eso es fantástico. Saludos a Felipe. Y es una distinción tanto para la universidad como para el invitado por pues la sí. universidad, ¿verdad? Es como un reconocimiento a su trayectoria, pero en realidad ellos son buena onda porque pues es gente que no necesita ningún reconocimiento de más, ya pues están por allá, ¿no? Uh-huh. Pero por alguna razón les cae muy bien este tipo de actividades de acercarse a científicos en un país como el nuestro, y bueno, grupos que quieren progresar y que le están haciendo la lucha, eso como que los motiva y vienen con gusto. Ah, eso está bien. ¿Y este año quién viene, Gallo? Luis Orozco, él es... Hemos tenido durante los 12 años solamente dos mexicanos, es el segundo mexicano. Pero él trabaja en Estados Unidos desde siempre. Hizo su licenciatura aquí y luego se fue a Estados Unidos. Y físico. Él es físico y se dedica a estas cosas de tecnologías que están basadas en la mecánica cuántica, que son así super futuristas, ¿no? Sí, sí. Así que se ve como que, wow, bien futuro. O sea, ¿cómo qué? Bueno, ya nos alcanzó ese futuro, ¿verdad? Sí, por ejemplo. Bueno, digamos, el ejemplo que le gusta poner a Eduardo, que es justo el profesor. El doctor Frío. El doctor Frío, el Eduardo lo Gómez. Okay. Siempre le gusta poner como ejemplo así, el más claro de las tecnologías cuánticas, es el GPS, bueno, el reloj atómico. Uh-huh. Que la sirve, medición del tiempo. La medición del tiempo, el reloj atómico que sirve para... Bueno, tienen un reloj ya para el GPS, por ejemplo, ¿no? Ultra precisa. Necesitan una precisión muy grande y eso solamente se logra con dispositivos cuánticos. Un reloj, cualquier otra cosa, no funciona. No, bueno, pero ahora, por ejemplo, los chinos ya transmitieron mensajes enredados o sí. cuánticamente, ahí está, ¿no? Con mecánica cuántica hay estos fenómenos que no son usual, bueno, que no estamos acostumbrados a ellos porque no tenemos intuición y que no se localizan en el espacio. Son cosas que involucran eventos que están alejados tanto como tú quieras. Uh-huh. Y hay un efecto de correlación de muy larga distancia y también es instantánea. Entonces, estos ingenieros cuánticos están buscando aplicaciones a ese tipo de cosas. Lo más directo es tratar de hacer tecnologías de comunicación uh-huh. o bien de información, de encripción de la información, cosas de ese tipo, utilizando estas tecnologías. ¿Qué es la computación cuántica? Eso también es parte de... Digamos, hay toda la rama que se refiere a información y comunicación, y luego está la rama de computación cuántica, que se usan los mismos fenómenos. Estos fenómenos de coherencia sirven para hacer cálculos muchísimo. O sea, fíjate, cuando uno diseña un algoritmo para hacer un cálculo en una compu normal, pues tienes que estimar el tiempo que se va a tardar esta cosa. Normalmente el tiempo se estima en función del tamaño, del número de datos que le vas a meter al cálculo. Ajá. Dice, nada, pues este es un algoritmo que se tarda el cuadrado del número de datos que le metiste, en fin, cosas de ese tipo. Bueno, hay muchos algoritmos de ese tipo que si se pueden implementar en una computadora cuántica se hacen rapidísimo. Se hacen en un tiempo que no depende del tamaño de los datos. Okay. Que de otra forma tardaría siglos en Ajá. calcularse en una computadora. Entonces hay como una enzima. No, claro, por ejemplo, este es bueno, no sé si sea cuántico, yo me sospecho que es como la computadora del DNA, perdón. Sí, algo que tiene que ver con eso. Este fenómeno de cuando las proteínas alcanzan el plegamiento de proteínas, ¿no? Bueno, eso es semiclásico, tal vez, ¿no? Mm. Pero es una compu batalla mucho para calcular esos mínimos. Se tarda, ¿no? Y la naturaleza se las arregla bien rápido, ¿no? La cuántica. Sí, la naturaleza se las arregla muy rápido y la cuántica lo podría modelar, ¿no? En una computadora normal. En este caso yo creo que no es un buen ejemplo porque no, todavía no es cuántico, pero sí hay correlaciones de ese tipo, ¿no? Ok. Y volviendo a la cátedra, ¿para quién es? La plática de interés general es realmente para chavos desde la prepa. Uh-huh. Y pues aprovechamos, invitamos chavos de prepa para que se enganchen y algunos de ellos quieran, bueno, a ver si se interesan en la ciencia. Y las otras dos pláticas son para gente de licenciatura o posgrado, pues en los temas, ¿no? De esta vez pues va a ser para físicos. Pero, o gente de ingeniería, porque como hablan cuestiones de ingeniería, tal vez a los de ingeniería también les puede interesar. Ok, es verdad. Oye, ¿y la cátedra, la plática de difusión la hacen en el instituto, en alguna oficina de gobierno? La hacemos nos prestan el aula magna de la Facultad de Ingeniería, que está cerquita del instituto. Ah, ok, es zona universitaria ahí mismo. Exacto, entonces está muy cómodo. Una aula grandotota, porque esta es la que más jala gente, ¿verdad? Bueno, y salen muy contentos cuando vino el premio Nobel, pero eso, bueno. Sí, que hizo estallar ahí. una botella, un cilindro de nitrógeno y rompió el techo del aula. Oye, ahora me cuentan esa historia, ¿eh? Porque no me la sé. Bueno, ahorita después de la pausa, que nos tenemos que ir a publicidad. Bueno, llámenos al 128-8384 en Magnetic FM en el Facebook. Y acuérdense, rodada nocturna. Y se está programando una rodada para el Festival de San Pedro, del Cerro de San Pedro. Bueno, se está organizando una rodada nacional de mujeres contra la violencia, la internacional de la mujer, el próximo jueves. Día internacional de la mujer. Y una huelga general de mujeres también. Ahorita nos tenemos que ir al corte. Hasta después del corte. Tercer aniversario de Magnética. Celebremos juntos. Cumplimos 13 años de estar en el espacio de tu mente. Magnética FM, socialmente activa. Somos Magnética FM. Juntos, generando una nueva etapa en la radio. 13 años al aire. Magnética FM. Juvenilmente clásica. Esta es la hora en Magnética. Es la hora 20:16. La temperatura 20 grados. La humedad 45%. En México, las elecciones no las hace el gobierno ni los partidos, las hacemos nosotros. Dudar del proceso electoral y de sus resultados es como dudar de nosotros mismos. Esta es mi credencial para votar. Me identifica, me involucra y es única. Tiene elementos de seguridad visibles e invisibles. Con la mayor cobertura del padrón electoral, 98 de cada 100 tenemos credencial para votar libremente. Estamos listos para decidir. INE. El Camino, Comunidad Cristiana, integrando a la familia para transformar a México, presenta. En la familia aprendemos a reír. Cuando nos hacen cosquillas al recibir una broma o el escuchar un chiste, todo ocurre en el seno del hogar. Como familia, enseñamos y heredamos el sentido del humor que nos identifica. Nos da un tono particular y nos hace construir recuerdos de por vida. No hay nada de complejo en esto, solo es necesario sentarse y disfrutar con los nuestros. Hacer bromas sobre recuerdos o historias graciosas que han pasado en la familia o con los amigos. Disfrutar de la risa espontánea no incluye las bromas crueles o el sarcasmo hiriente. El espíritu de alegría en familia siempre debe estar rodeado de respeto, calidez, afectividad y optimismo. Es lo que hace agradable la convivencia en el hogar. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Visite enfoquealafamilia.com. Te invitamos a que nos escuches de lunes a sábado en punto de las 6:45 de la mañana por esta misma estación. Y a que asistas todos los domingos en compañía de tu familia a cualquiera de nuestras dos direcciones. Calle Tercera Oriente, número 119, Fraccionamiento Gálvez, a una cuadra de Vía Anaya, en el horario de 9 de la mañana. o visítanos también en Amado Nervo 525 entre Capitán Caldera y Muñoz en el horario de 12 o 6:30 de la tarde. El Camino, Comunidad Cristiana, integrando a la familia para transformar a México. Aquí en Radio Magnética, esta noche Yuri Paola con doctor Gallo Ugalde, Instituto de Física. Edgardo Ugalde, alias el Gallo Ugalde, ¿verdad? Sí. Por si lo quieren buscar en el Face. Sí, sí sale como gallo. Como gallo. Sí, wow. Gallo, te iba a preguntar, ¿qué día es? ¿Qué día son las cátedras? La cátedra es, aquí tengo 21. A los radioescuchas, estamos 22, platicando de la cátedra del Instituto de Física. Cátedra de Investigación y Instituto de Física. Ajá. Uh-huh. Este año va a ser el 21, 22 y 23 de marzo, o sea, ya falta bien poco. Primavera. 20 días, 3 semanas. ¿Y para el de divulgación hay que inscribirse? No, todo es entrada libre, uno llega y ya estuvo, ¿no? La plática para todo público es la primera, el miércoles 21 de marzo. Es más o menos como a mediodía, pero el show va a empezar a las 10:30 porque hacen una inauguración de la cátedra. Uh-huh. Y luego alguien, que no sé, un maestro de ceremonias o alguno de nosotros, hace la presentación del profesor invitado y explica un poco su biografía, sus cualidades y todo el rollo, y luego ya después viene la cátedra. Entonces es buena onda llegar desde las 10:30 porque aparte hay botanitas y cosas, así es que pueden ir sin desayunar incluso. Bueno, que también es un atractivo, sí, para los estudiantes, los estudiambres. Para todos. ¿Cómo se llama la plática? La primera plática se llama De los experimentos imaginarios a la información cuántica. Entonces, me quiero imaginar cómo va a estar la cosa. Es que en esta área, la teoría se hizo hace muchísimo tiempo, hace 100 años, prácticamente 100 años. Ajá. O sea, la teoría, la mecánica cuántica que usan ellos, era una teoría consolidada pues en los años 20. ¿Cómo lograron teorizar tan acertadamente? Claro, pero en aquella época, pues, la mayoría de los experimentos eran experimentos pensados. Uh-huh. Porque ni siquiera se les ocurría cómo implementarlos físicamente. Entonces, un super logro que hoy en día podamos realizar físicamente cosas que en aquellos tiempos solamente se podían imaginar. Wow. Entonces, va a estar padre esa parte de la plática, ¿no? Más tarde. Aparte, me dice Doc Frío que... Y sí, creo que yo ya lo he escuchado también, que es un expositor muy ameno y muy didáctico. Sí, luego eso es muy importante, ¿no? Porque, creo que en todas las ciencias sociales y en las ciencias exactas es bien importante como plantear bien las cosas. Y no todos los investigadores son buenos profesores y no todos los buenos profesores son buenos investigadores. O pueden ser buenos profesores, pero no buenos divulgando. Incluso la divulgación es un poco diferente. Sutileza ahí que... Y justamente, a lo mejor ahí empezó a trabajar Eduardo Gómez, el doctor Frío, su capacidad de divulgación, ¿verdad? Tal vez, yo creo que en este grupo, Luis, porque es un grupo que está ligado a William Phillips, el premio Nobel, y son grupos muy, muy grandes. Uh-huh. Yo supongo que para ellos la presentación de los resultados debe ser muy importante. Algo que cuidan mucho. Transmitir los resultados es importantísimo. Claro. Y es buena parte también de lo que se juzgan entre pares, claro, ¿no? Los científicos se juzgan unos a otros y gran parte es saber comunicar. Esa es una de las tragedias de las matemáticas. Yo, las matemáticas, la defensa oral de los resultados no es, bueno, al menos cuando yo era estudiante no era el tema, ¿no? O sea, no era importante. Pero creo que ahí la regamos, ¿no? Sí es muy importante. Y saber juzgar esto, la estructura del pensamiento, qué tan sólido es lo que estás construyendo en la imaginación para como a un aporte a la humanidad, ¿no? Luego llegar a los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Otro nivel de comunicación. Bueno, pero precisamente ahora tocaste el Nobel William Phillips, uh-huh, que vino a la cátedra hace, ¿qué? 8 años. Fue 2007, creo. Entonces ya son más de 10 años. Y Un divulgador excepcional y un tipo simpaticísimo con un carisma extraordinario. Que nos dio esta plática a toda la universidad y en el auditorio hacía experimentos. Entonces, con una botella de nitrógeno líquido la echó al bote de basura, tapó con otro bote de basura y el bote salió disparado hacia el techo, tiró una de las láminas del plafón y se llenó de neblina todo el auditorio por el... No fue un accidente. 2009, él vino en 2009, entonces hizo 9 años, el William Phillips. Y ellos hacen este grupo de física atómica y molecular que están en... bueno, en estados de la materia nunca observados, también predichos por Einstein, por ejemplo, estos rollos de la y Bose, ¿no? La condensación de Bose, las trampas magnetópticas, y han logrado, bueno, se ha logrado lo que comentábamos, toda esta mecánica cuántica de los años 20 del siglo pasado o anterior. Durante casi un siglo se pensó que no podrían verse los átomos nunca, no habría un instrumento capaz de discernir los átomos individuales, y ahora es común utilizar microscopios de fuerza atómica o microscopios de transmisión, electrónicos de transmisión de alta resolución. Entonces, ¿qué disciernen átomos individuales, ¿no? Entonces es un... la experimentación vino muy alejada en el tiempo de la teorización que se formuló, pero ahora hay muchas teorías modernas, ¿no? Es una... Si tú haces la analogía, ¿qué pasó en física en el siglo... finales del siglo XVIII, que cuando hicieron las máquinas de vapor y luego hicieron la termodinámica casi simultáneamente, ¿no? Yo creo que la termodinámica vino después. Después de las máquinas. Entonces ahí la tecnología se adelantó a la ciencia, ¿no? Y en el caso de la cuántica, la ciencia pues estaba hecha y no teníamos esa tecnología. Se tardó un montón porque realmente era muy complicado. Bueno, hasta entender la teoría. Eso iba a preguntar, ¿qué serán en los últimos 30 años, 40 años? ¿La tecnología ha ido a la par de la teoría o...? No, en física la teoría... En cuántica en particular, la teoría es mucho más vieja que la tecnología. La tecnología se tardó un rato en llegar. Y es porque, bueno, era muy difícil implementarla porque también necesitábamos más destreza en el manejo de ciertos materiales, ¿no? Como que veníamos atrasados con el manejo de los materiales. Pero apenas, hubo como un boom tecnológico en los últimos años, ¿o no? A partir de los 60, digamos, 50, 60. 50, 60 viene el microscopio electrónico, todo el estado sólido también. Cuando pudieron construir estos, los transistores y los chips y todo ese rollo, que en realidad son tecnologías en base hijos cuántica de la también. Mecánica cuántica también. A partir de ahí, pum, vámonos para arriba, ¿no? Entonces, pero ahora se están haciendo cosas, digamos, lo que se hacía en los 60, 70 tenía que ver con colección, fenómenos que involucraban muchos átomos, en algún orden, cosas así. Y ahora quieren hacer cosas que involucran muy poquitos átomos y en particular a un solo átomo. Entonces. Dinámicas moleculares, pero dinámicas atómicas. Atómicas. Sí, se ha querido domesticar a distintas escalas, ¿no? Las nanociencias es una intermedia, pero átomo por átomo, la manipulación de átomos. Hay una película muy bonita en YouTube que es El niño y su átomo, que es una película hecha átomo, moviendo átomo por átomo. Les recomiendo al público que la vean. Entonces ya se han desarrollado grandes capacidades técnicas para la manipulación de átomos individuales, de estados cuánticos bien definidos. Entonces, de esto nos platicará también. Yo realmente invito a todos los curiosos a que se acerquen y vayan al menos a la primera plática para que vean la historia de esta aventura, porque es una aventura que empezó hace 100 años y ahorita está agarrando mucho vuelo. Bueno, y que se acerquen a personajes de este tamaño, ¿no? Sí, además, claro, que lo aprovechen, ¿no? Que aprovechen a bombardear de preguntas y de... ¿Sí? Y que los traen a menudo el Instituto de Física. Bueno, a menudo aquí es cada año. A cada año. Bueno, pero tenemos, digamos, sí tenemos actividades permanentes con gente de muy alto nivel, entonces... Como 3 seminarios a la semana, casi siempre. Sí, ahora hemos tenido... Por ejemplo, este seminario de biofísica no nunca para, siempre están trayendo gente. Uh-huh. Y los de física estadística pues traen también un poco menos frecuente, pero también regularmente. Y luego está el famosísimo seminario Tartaglia de los matemáticos. Famosísimo. Y nos decías, este hombre es... ahí el encuentro de fluidos, ya lo anunciaremos, pero viene después. Pero también vienen grandes personajes. Sí, en verano. De la física y la ingeniería química. Sí. De primer nivel. No, que también es uno de los grandes eventos del instituto, este encuentro. Ahora viene este Luis Orozco, que es... director del Joint Quantum Institute. Yo no sé cuántos institutos de este tipo hay en el mundo, pero entiendo que son muy poquitos. Y la idea que tienen, o sea, lo que andan persiguiendo es desarrollar tecnologías en base a ingeniería cuántica. Debe haber, no sé, un par en Europa y algunos cuantos en Estados Unidos. Y este está centrado en la Universidad de Maryland, pero también participa ese Instituto Nacional de Estándares. Y el director del Instituto de Cuántica. La oficina de pesos y medidas. Nos tenemos que ir a un corte. Llámenos al 128-6384. Saquen sus biclas. Bueno, ya deben estar rodando. Yo estoy con un horario del año pasado. ¿Qué parte es una fecha especial, no? ¿O no? Ah, no. El 21 de marzo, sí, el equinoccio de primavera. Claro. Ahorita el natalicio de Benito Juárez. Hasta luego. XHAWD, Magnética FM. Transmitimos con 5000 watts de potencia. Lo hacemos las 24 horas del día. Desde Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, San Luis Potosí, capital. Escuchamos tus expresiones en el 128-8384 y 85. Expresamos ideas, sonidos e imágenes en www.magneticafm.com. Y a través de las redes sociales, es 107.1 de FM. Magnética, la más avanzada expresión radiofónica. Magnética FM, 107.1. Esta es la hora en Magnética. Es la hora 20:32 minutos. La temperatura, 20 grados. La humedad, 45%. Los que recibimos y contamos los votos somos nosotros, tus vecinos. No nos eligen ni el gobierno ni los partidos políticos. Nos eligen a través de 2 sorteos, por mes de nacimiento y por apellido. Nosotros, entrenados por el INE, capacitamos a los funcionarios de casilla para recibir, registrar y contar tu voto. Así, tenemos la confianza de que en cada casilla se respete nuestra decisión. Juntos, hacemos lo que nos toca para garantizar unas elecciones libres. INE. Conmemorando 10 años de su partida, homenaje al maestro Chucho Zarzosa con la Sinfónica del Estado de San Luis Potosí y el Mariachi Juvenil de Tecalitlán. No te lo puedes perder el domingo 4 de marzo en el Teatro de la Paz a las 12 horas. Entrada libre, Secretaría de Cultura. Prosperemos juntos, Gobierno del Estado. Piensa, analiza, reflexiona. Nuestra cultura se enfoca más en tener la respuesta correcta que en descubrir la pregunta correcta. Gran parte de lo que hoy sabemos surgió gracias a que un día algunas personas fueron curiosas. ¿Por qué las burbujas son redondas? La pregunta parece evidente al segundo de escucharla, pero el hecho de que siempre las hayamos visto así no es una explicación, es simplemente experiencia. Cuando haces una burbuja, introduces un volumen de aire en una envoltura de agua jabonosa y esta, en ausencia de otras fuerzas, toma forma esférica. Si tocamos con cuidado la burbuja y la intentamos estirar o apretar, veremos que nos responde con una cierta resistencia, lo que significa que hay una tensión en esa superficie. Si existieran otras fuerzas o tensiones presentes, la forma de la pompa se adaptará para minimizar la superficie. Junta varias burbujas y verás cómo cambian las formas. En particular, intenta hacer una burbuja que esté rodeada por otras y si tienes suerte, podrás ver una burbuja cuadrada. Puro ACDC en esta. Lo siento, es que es mi grupo. Enérgico. Divergencias. Estamos entrevistando a Gallo y fuera del aire estás platicando aplicaciones de la. De sí, la lo que es que. Cuántica, súper interesante. Hay esta plática de lo. Es que hay una distinción entre las tecnologías nano, que realmente ya que están ya muy extendidas y se usan hoy en día por, pues realmente por todos lados, y estas tecnologías en base cuántica que se refieren sobre todo a información y comunicación y que no están, algunas cosas se usan ya como el reloj atómico que explicábamos hace rato, pero otras no están tan cerca. Por ejemplo, en particular la computadora cuántica no es algo que vamos a ver mañana. Ya hay como pedacitos de, o sea, procesadores cuánticos muy elementales que hacen algunas operaciones, pero es un cuartotote como para hacer una suma, ¿no? Una cosa así. O sea, no viene al caso. Pero algún día vamos a tener una computadora cuántica funcional. Pues en práctica. Las computadoras de ahora sí eran antes, ¿no? Eran enormes. Y ahora ya. Eso sí va a ser la super meta, porque ahora estamos muy limitados para hacer muchos cálculos. Para hacer predicciones climáticas, lo que involucre cálculo muy pesado. De datos complejos, perdón, y bueno, estas cosas de información, esta punto de vista, digamos, la punto de vista cuántico le va a dar una. Nos va a abrir unas posibilidades una increíbles. Una aceleración tremenda. Sí. Para comunicación instantánea, dices. No, para inteligencia artificial, para cómputo, sobre todo cómputo e inscripción. No, lo de la comunicación instantánea es una alucina personal. A mí me gusta. Es que soy bien fan de la ciencia ficción y entonces veo que, por ejemplo, la nave espacial Discovery se quiere comunicar con el ¿cómo se llama? Con el buen gallo para invitarlo a tomar un café. Por ejemplo. Con el Enterprise ahí en Star Trek, entonces, pero están a años luz de distancia y sin embargo se aparece uno de los cuates platicando con el otro así en un holograma y dices, bueno, eso físicamente es imposible, no se pueden comunicar así, pero qué tal que hubiera una posibilidad en base cuántica. Y no se puede por la distancia. No se puede porque la única manera que sabemos que conocemos para comunicarnos es una comunicación radial. Tenemos que enviar los fotones desde un lugar hasta el otro y los fotones pues se tardan en llegar. Aunque viajan a la velocidad de la luz, se tardan un buen. Si pero estás... los estados cuánticos son no localizados. Esto es que están embarrados en todo el universo. Con mayor o menor probabilidad en algunos sitios que otros, pero que estén deslocalizados, que abarquen todo el universo, se puede utilizar. Abre esa posibilidad, aunque por lo pronto, pues no se me ocurre ni cómo, yo creo que a nadie se le ocurre cómo podría usarse eso, pero. Y muy probablemente a Luis Orozco sí se le puede. Pues esa es la pregunta que le voy a hacer. ¿Se puede uno imaginar un dispositivo para Star Trek? Pero en términos de encriptar, de meter en una cripta mensaje, de sellarlo, eso ya se hace. Sí, eso ya actualmente se transmiten mensajes que solo la llave la tiene el que la debe de tener, porque es un estado cuántico que pertenece solo a dos personas y a nadie más en el mundo, ¿no? ¿Y qué tan importante es ahorita en el mundo ahora la encriptación? Pues para que no te roben tus tarjetas. El dinero, El dinero nacional va a estar basado en no van a ser monedas. Los estados cuánticos, en realidad. Es que sí, cuando digamos, antes nos confiábamos a la palabra, ¿no? Ponías un trato y era, es que es mi palabra. Y luego ya pasaron los papeles y la firma y no sé qué rollo. Y ahora todo es transacciones digitales. Y hay un montón de pirataje, ¿no? Entonces necesitas tener una identidad digital. Esa sería una identidad inviolable. Hoy en día tu identidad digital es pero totalmente todas inviolable. Son violables, es decir, ni la identificación de rostro o de dedo. Tú puedes sacar fotocopias con tener cómo está codificada en binario tu foto o tu sistema no reconoce tu cara o el conjunto de electrones que dicen que es tu cara. Entonces, si se roban tu información, por eso se vende, se trafica con la información del padrón electoral, ¿no? En México se vende a diestra y siniestra. Claro, porque la identidad vale muchas cosas, desde el voto hasta el crédito por un coche, una casa. O sea que los hackers del futuro tienen que ser súper cuánticos. Pues la ventaja de estos sistemas de inscripción cuántica es que son inviolables. O sea, ya no habría hackers, no tendría sentido, no se pueden violar. Entonces realmente es muy interesante, ¿no? Dices, órale, o sea, ya le hicimos, ¿no? Bueno, y eso sí se está desarrollando y se está usando, ¿no? Ya nos han transmitido mensajes satelitalmente, por ejemplo, encriptados a los rusos, supongo. entre ellos. Y ahora los rusos del Putin que desató la guerra fría nuevamente, la guerra armamentista. Locos en este pero, mundo. Pero mira, es que estoy no sé tu opinión, Paula, perdón, toda la cantidad de cosas de las que nos podría hablar Luis en la plática abierta, y que son muchísimas preguntas que han de tener los jóvenes, es un tema fascinante. Bien lo dijiste, eres fan de la ciencia ficción. Yo creo que ¿quién no es fan? Pues sí, yo creo que la discusión después de la plática va a durar un buen rato. Va a durar un buen rato, porque así es que llévense su botellita de buen lunch y su buen lunch, para platicar. Y ese es el objetivo, ese es otro de los objetivos de la cátedra. Además, como él está ahí toda la semana, si alguien se queda enganchado, lo puede ir a buscar. Eso está padrísimo. Sí, tener también acceso así. Y mira, traer a estos grandes personajes para que se junten con los jóvenes que están haciendo su licenciatura y están entrando a la carrera de investigación. Porque así es como se hacen las relaciones y al final van ellos a estudiar a un laboratorio en Gringolandia o en Europa, etcétera, y regresan. En un auditorio más grande, en el domo. Hasta ahora ha sido suficiente. Ojalá y fuera necesario que haya tanto público, pero la ciencia, a pesar de ser tan fascinante, es muy poco atractiva gran mayoría de la sociedad. Nos hemos estado volviendo. Al instituto fueron un grupo de chavitos de diseño gráfico porque quieren hacer trabajos alrededor de la divulgación científica. Y estábamos platicando de ese rollo, me tocó a mí atenderlos. Y yo me asombraba junto con ellos del hecho de que la gente se interese tan poco en los porqués y cómo de las cosas cotidianas. Y en cambio pasan un montón de tiempo informándose sobre los chismes de la farándula. Entonces es una desviación cultural, está clarísimo, porque digamos, te lo inculcan desde chiquito, pero de chiquito te podrían inculcar. ¿Y eso por qué jala así? ¿Cómo lo hicieron? Son preguntas más naturales. O sea, en un mundo más sano, la ciencia debería ser el hit. Y todo el mundo debería estar preguntando, ¿y por qué es así? ¿Cómo funciona? Para los niños. Y no que a qué cosmetólogo fue doña, no sé quién y cosas así, ¿no? Sí, pero es lo que te vende la televisión. Es una desviación cultural, desde la casa, ¿no? Lamentablemente. Yo me acuerdo con la historia que contaste que explotó en el basurero. Me acuerdo del programa este, El Mundo de Big Man. Sí, ese, claro. A mí me encantaba. Digo, no me dediqué a ciencias exactas, a ciencias sociales, pero igual me encantaba. O sea, me despertaba la curiosidad. Uno mismo puede ver, por ejemplo, Facebook, que es un medio universal, también está lleno de basura y lleno de cosas interesantísimas, maravillosas. Puede uno acceder a las páginas de la NASA, de los institutos de biología, de física, de química. TED Talks también. Las pláticas TED Talks, que son maravillosas, etcétera. Y tienen, afortunadamente, cada vez más y más y más, pero tienen poco rating, sí, ¿verdad? Sí, mucho menos con respecto a que las series de los narcos, seguramente. Sí. Bueno, nos tenemos que ir otra vez, pero regresamos en un momento con el doctor Gacho. Ya, hasta después del corte. Hasta después del corte. Trece años en el espacio de tu mente. Magnética FM, socialmente activa. 13 años. Magnética, la primera radiodifusora social en San Luis Potosí. Una nueva etapa en tecnología. 13 años al aire. 13 años al aire. Magnética FM, generando una nueva etapa en la radio. Juvenilmente clásica. Esta es la hora en Magnética. Es la hora 20:45 minutos. La temperatura 17 grados. La humedad 46%. Estaríamos mejor con un gobierno que nos represente a todos. Y no solo a unos cuantos. Estaríamos mejor si cumplieran algo de lo que prometen. Estaríamos mejor si nos dieran confianza. En lugar de darnos vergüenza. Estaríamos mejor si los políticos tuvieran hambre de hacer. En lugar de tener hambre de poder. Estaríamos mejor si hicieran algo bueno con nuestro dinero. En lugar de usarlo para la guerra sucia. Estaríamos mejor juntos. Juntos, con ya sabes quién. Ponte del lado correcto de la historia. Partido Encuentro Social. La siguiente información es proporcionada por Coyoacán Química. Para mantener los niveles óptimos de magnesio en tu organismo, no dejes de consumir alimentos ricos de este mineral, que puedes encontrar en pescados, como el bacalao, el salmón o las sardinas, aves, como el pavo y el pollo, en cereales, como el arroz blanco, avena, cebada, el centeno o la harina de trigo, en algunas frutas, como las cerezas, frambuesas, higo, kiwi, papaya o el plátano, en frutos secos, como las almendras, avellanas, nueces y pistaches, en legumbres, como las alubias, los garbanzos, lentejas o soya. Si deseas conocer mayor información, ingresa a coyoacanquimica.com.mx. Juntos somos más fuertes. En Alianza hemos sacado al PRI corrupto del gobierno y hemos metido a los culpables a la cárcel. Todos juntos haremos un México más justo, más seguro y más contento. Para eso el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano hicimos un solo frente. Vamos a cambiar la historia, porque cuando estamos juntos, somos más fuertes. PAN, el cambio inteligente. Escucha todos los lunes, miércoles y viernes, en punto de las 9 de la noche, El Universo en la Radio. Un programa dedicado al fascinante mundo de la astronomía. ¡Te esperamos! Alejandra en controles, muchas gracias, que nos indica que ya es hora de reincorporarnos a la onda. Al aire. Al aire aquí en Coincidencias y Divergencias Radio Magnética. escuchando, pues estabas haciendo la difusión Edgardo, de la cátedra. ¿Treceava, dieciochoava? La doceava. Doceava. ¿Qué? ¿Va a venir Luis Orozco? Luis Orozco. Bueno, y entonces, excelentes. 21, 22, 23 de marzo en el Instituto de Física. Y el 21 es la plática abierta para todo público. Y bueno, es un tema de ciencia ficción. Corran la voz, chamacos, corran la voz. Porque sí. Este es un tema muy, muy interesante, muy importante. Además, para los ingenieros, me estabas comentando, Gaya. Sí, que a mí, sí, no sé, no sé cómo hacerle para que. Para atraer a los estudiantes de ingeniería, porque yo creo que, o sea, muchos chavos que se metieron a estudiar ingeniería, pues seguro fue porque se emocionaban con los dispositivos y aparatos que veían en las películas de ciencia ficción. Pues es la ocasión, este cuate va a hablar justamente de cuál es el fundamento, cómo se van a hacer esas cosas. Y más que un físico, los físicos en general lo que quieren es entender cómo funciona algo, cuáles son los principios detrás de que explican esas cosas, ¿no? Pero esto es más bien para un ingeniero, debería ser del gusto de un ingeniero. La nueva electrónica, o sea, las nuevas máquinas, las nuevas herramientas de las comunicaciones. Sí, claro. Pues te ayudaremos a hacer difusión. También pueden ellos ir buscando. Si alguien nos está escuchando y está interesado, puede postear, puede entrar al Facebook del Instituto de Física. El Instituto de Física tiene un Facebook y luego está la página del Instituto también. Ahí pueden ver la información y lástima que no más tenemos Facebook. Deberíamos, ¿qué otras cosas hay ahí como el Twitter? A lo mejor habrá que empezar. Yo no sé usarlo. Bueno, ahora vamos a publicar esta información en la página de Facebook del programa. Podría ser en la del programa de Ciencias y Divergencias, también en la página de Facebook de La Ciencia en el Bar. También. Que es muy visitada esa página. Ah, qué bueno. Sí. Y también la gente de otras disciplinas, yo creo que les caería muy bien esta la plática de interés general porque es cultura, ¿no? Sí. Finalmente, es la ciencia. Sí, es el futuro, es hacia dónde vamos. Sin la encriptación es una cosa. Pero además, que yo soy un poco crítica con eso, pero ya, sí, es interesante. Los fundamentos científicos de todo un siglo, ¿no? Que ahorita. Es decir, hace un siglo se creó esta teoría que revolucionó. Sí. Y ahora la tecnología. La verdad está de moda decir test cuánticos, ¿no? Chakras cuánticos. Vayan a ver. Sí, hubo una tendencia muy locochona. Pero tú querías platicar de otra cosa. Ah, sí, antes de que se nos acabe el programa, me gustaría recordar aquí al aire a Valentina Fraimovich, que es. Pues era el pilar del grupo de matemáticas, bueno, al menos en sistemas dinámicos, pero no sé, era el matemático más notable de nuestra universidad y era el pilar de nuestro grupo y lamentablemente pues falleció la semana pasada. Sí, qué noticia. Pero lo que más me impacta es que nos estamos enterando una semana después, no hubo una. Sí, como que no hubo eco en la uni, pues no sé, se publicaron algunas esquelas, pero eso es muy, muy limitado. Yo creo que sí merecía mucho mayor atención. Como él trabajaba en el IICO, ahora que sea la semana del IICO, que creo que es en abril, pues iban a hacer un gran homenaje. El IICO es el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica, que está por aquí cerca de Magnética. Y luego en el verano, en agosto, vamos a hacer un congreso internacional de complejidad y pues va a estar dedicado al Valentín. Pero sí, debió haberse hecho algo pues ya en este momento, ¿no? Porque sí, era la gran cosa, ¿no? Fue tu profesor. En realidad no fue mi. Tu colaborador. Fuimos colaboradores y pues se puede decir que fue mi formador de postdoc, porque yo cuando terminé el doctorado me vine para San Luis y un año y medio después llegó él y yo no hice postdoc. Y mis primeros trabajos fueron bajo su dirección ya como profesor. Entonces sí, se puede decir que fui su postdoc, ¿no? ¿Y cuál es la herencia que dejan? Pues tiene, digamos, este grupo de. Ahora ya hay un grupo de sistemas dinámicos en San Luis que es visible internacionalmente. Además. Y eso es pues, gracias a Valentín. Además, y yo un grupo ya como de cuatro. Somos poquitos, pero bueno, somos varias generaciones. Ya son varias generaciones. Y somos muy guerrientos, ¿no? Él era ruso. Se nacionalizó mexicano. Entonces es un matemático ruso mexicano, pero tuvo una trayectoria como muchos rusos de su generación que hicieron la diáspora después de la caída del muro de la Unión Soviética y pues se fue para Estados Unidos, anduvo en varias universidades de Estados Unidos y luego estuvo un tiempo en China, Formosa, en Taiwán, como 4 años creo. Y después de allá se vino para México. ¿Y por qué para San Luis? Vino a México, Valentín? Él fue sinodal de mi tesis de doctorado y yo no sé cuál fue el conecte, pero creo que mi asesor de doctorado lo conocía. Y entonces había este programa de cátedras de CONACYT para atraer profesores extranjeros. Uh-huh. Y Jesús Urías propuso una. Y el que fue mi asesor de doctorado, el Ricardo Lima, que ustedes lo conocen, uno que se parece un poco a Yuri, así bigotón y flaco, que es bien latoso, estuvo friega y friega al Valentín para que se viniera para acá. Okay. Porque el Ricardo tenía la intuición de que San Luis iba a funcionar para sistemas dinámicos. Okay. Y fue muy buena intuición. Sí. Pues gran pérdida para la universidad y para. Sí. Y nuestro pésame a la familia de don Valentín Afraimovich, matemático ruso-mexicano. Sí, pues sí. Que ganó hace unos 2-3 años el premio universitario. Sí, y él fue el que le dedicó el premio. No, me estoy confundiendo. A su mecánico. Sí, a su mecánico. Simpatiquísimo. Sí. Gracias a él llegaba. No era mecánica. A tiempo. Llegaba a tiempo al trabajo. No sé si fue él, pero no lo dudaría porque él era de, sí, tenía ese humor. Sí, muy simpático, sí. Además, muy sencillo y muy gentil. Sí, lo que, fíjate, él era como científico, era picudo, o sea, era de primera línea, pero además era muy buena persona. Entonces, eso es muy raro en ciertos niveles, sobre todo en matemáticas. En matemáticas hay una tendencia al vedetismo y a. Como, no, como nada tú, más en matemáticas. Física, sí, química. Bueno, entonces, yo lo siento mucho en matemáticas porque cuando hay gente. Como tú. Digamos, tu instrumento de trabajo es tu cerebro y cuando lo puedes presumir, uh-huh. te pones pesado. Hay gente que se pone pesada, ¿no? Y él era súper cool, así. Bueno, la gente más picuda es realmente. Suele ser la más sencilla. Pero los de medio pelo son muy latosos. Luego también es más fácil trabajar con ellos, ¿no? O sea. Pues sí, la personalidad, bueno, cada quien tiene su personalidad, pero en el trabajo también eso ayuda muchísimo, claro. ¿No? La comunicación. Otra vez, porque tienen tanta claridad en el trabajo que están haciendo que lo pueden explicar con palitos y bolitas. Con palitos y bolitas y con una sencillez. Con una claridad. Sí, es cuando ya este dilema de que son buenos investigadores pero malos maestros, pues es que eso no debería ser, ¿no? Si es un buen investigador, tiene que ser un buen maestro. No hay manera de que. Ahí se. Sí, pues uno. Lo que pasa es que hay una desconexión al principio entre el trabajo, entre el trabajo de construir la teoría, que es una cosa interna. Ay, claro. Y luego hay un trabajo que tienes que hacer para comunicar esa teoría. Y de hecho, cuando tú construyes la teoría, la pura construcción es discernible por otros especialistas y no necesitas hacer mucho esfuerzo para comunicarla. Pero luego viene el trabajo de comunicarla ya más ampliamente y ahí sí, eso es una cosa para la cual mucha gente no está preparada y hay que chambearle y viene con los años, yo creo. Alguna gente tiene una habilidad nata y lo puede hacer siempre, pero para la mayoría de nosotros viene con los años. Yo sigo siendo medio malo para comunicar, pero sí me he mejorado con el tiempo, ¿no? Es verdad, bien, tienes que pensar cómo se lo diría y hacer analogías y rollos. Y pero además eso es muy bonito porque le aclara a uno mismo. Sí, además, claro, estás constantemente aprendiendo. El Yuri es re bueno para divulgar, ¿eh? Sí. Y me acuerdo de él, sí. No, acá nosotros estamos siendo malos, pero bueno. Bueno, pero una cosa interesantísima es que parece ser que Luis Orozco, que va a dar la cátedra, es muy bueno y la cátedra se denomina, el título se llama. O sea, el. Perdona, la cátedra, la plática. La plática que va a dar para todo público es de los experimentos imaginarios a la información cuántica, miércoles 21 de marzo. Lleguen por ahí de las 10:30 de la mañana al auditorio, al aula magna de ingeniería. Ok, y las otras dos pláticas es para público especializado, es decir, pues para estudiantes de licenciatura, sí, posgrado. Para gente de licenciatura en física y los de posgrado. En esta ocasión va a ser, me supongo que en español. Todo va a ser en español. Pues qué suerte. Y las pláticas son sobre cuántica. O sea, por ejemplo, en la primera plática, que es el jueves, uh-huh. A la una, en el Instituto de Física, va a hablar de una conexión entre dos teorías. Ok. Pues, ajá. Sí, porque la gente que hace física de partículas está acostumbrada a hablar de la fuerza fuerte y la fuerza débil. Ajá. y ellos, estos gente que hace experimentos cuánticos, hacen como análogos de ese tipo de interacciones. Ah, pero qué interesante. Entonces, sí, hacen cosas bien padres. También hacen análogos de experimentos macroscópicos, como de, van a hacer un montón de, juegan mucho con los átomos, ¿no? Y ahí van a hacer eso. Y luego la otra es este también de como de física de partículas. Son cosas para del interés de los físicos más bien, pero pues no sé, puede ser siempre las estas pláticas, al menos una parte de la plática se puede pescar. Y luego ya cuando se ponen pesados con las ecuaciones, pues se sale uno corriendo, ¿no? A tomar café. Bueno, muy bien. Pues no nos queda de otra, y ya luego te invitaremos también para anunciar el encuentro de fluidos complejos, que no tarda sí en realizarse, y este año viene a lo grande, ¿verdad? Ay, pues si quieren, otro día vengo y les platico del calendario del instituto, porque está el encuentro de fluidos y también hay una escuela de información cuántica que organiza el grupo de Eduardo también. Y este congreso en honor al Vale, que va a ser en verano, que es sobre, ese está padre porque es sobre complejidad, entonces hay pláticas que le pueden interesar a gente de otras áreas. Claro, informática, ecología, claro, poblaciones, ese tipo de cosas. Sociólogos, a los para mí urbanistas también. Bueno, Gallo, siempre es un gusto tenerte por acá. Sí, muchas gracias. No, pues cuando pues para recordar 21, 22 y 23 de marzo. Sí. En el auditorio. La primera en el aula magna y las segundas en el Instituto de Física. La primera a las 10:30 de la mañana y las otras a la 1. Sí, es una oportunidad. Llegan temprano para llegar a la botana, que sí, se pone muy buena. Es importante eso también. Sí, también para que conozcan el instituto y vean que los físicos son biólogos y los matemáticos. Es un instituto con harto futuro. Pues muchas gracias, Alejandra, por tu apoyo en controles. Gracias a Radio Alejandra. Magnética. Y sobre todo, bueno, gracias al invitado. Gallo, el doctor Gallo. Paola y Viridiana. Y Yuri. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves.